Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y desde Colombia, nuestro hermano Pablo Cala, este luchador, este defensor de los derechos humanos, muy comprometido desde su grupo hasta encontrarlos, nos presenta el tema Eddie Palmieri, Ismael Quintana, La Libertad, lógico. La situación en el país está preocupante porque no hay diálogo, no hay concertación, no hay posibilidad de negociación y el gobierno sigue reprimiendo, ha dado orden de aumentar el pie de fuerza para levantar los bloqueos existentes y se ha convocado una nueva movilización para el día 19 de mayo. Esto es preocupante frente a el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía y el SMAT. Hay muchos heridos, las personas asesinadas ya son más de 40 y las personas desaparecidas no se tiene un registro claro aún, pero son más de 100. Esta situación requiere con urgencia no solo la solidaridad internacional, sino algún tipo de intervención en términos de posibilitar una escucha a la sociedad colombiana, al pueblo colombiano, frente a todo lo que está pasando y poder llegar a una concertación de medidas que sean favorables al pueblo. Lo que hemos insistido y seguimos insistiendo es que cese la muerte y la represión. Sabe, no me trates así, económicamente. otra oreja intergaláctica. El expansionismo sionista lleva a una nueva masacre de palestinos. Según los registros de hace pocos días, más de 120 palestinos, de los cuales al menos 31 eran niños, han muerto como consecuencia de los ataques aéreos y por misiles israelíes. Los 7 israelíes muertos ilustran la disparidad de fuerzas en los combates que se libran. Las fuerzas sionistas están atacando edificios residenciales, donde supuestamente estarían los líderes de la fuerza de Hamas y de la Yihad Islámica, pero también miles de otros palestinos. Los palestinos responden como pueden ante la enorme superioridad del poder militar sionista y reforzaron las calles, reforzaron las protestas en las calles, siendo duramente reprimidas, donde ya hay más de 400 detenidos. Mientras tanto, las tropas israelíes se concentran en la frontera de la Franja de Gaza. El Estado sionista inició una brutal represión contra las protestas de los palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén. Estas protestas llevaban semanas produciéndose por la amenaza de expulsión de familias palestinas en Jerusalén Oriental, en favor de los colonos israelíes. Los palestinos luchan por su independencia y el establecimiento de su capital en Jerusalén. Sufren todo tipo de discriminación del sionismo sobre ellos. Incluso la misma vacunación contra el nuevo coronavirus fue segregacionista, dejando a los palestinos al margen en relación a la población judía. Sionismo y judaísmo no son sinónimos. Escuchamos a Dabke, Mi sangre es palestina. أنا نهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني

vola lampo e tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette, sette fratelli, a chi li do? Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. Quella pianura da Valle Re ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Ya sé, pero ¿puedo saludar a la gente que mandó mensajes? Sí. ¿Sí? Bien. Gracias. Bueno, Andrea, que se comunicó desde el principio, a María Labra, que tiene un programa aquí los sábados a las 8 de la noche de Culturizate. Está Sonia de Mar del Plata también, muy de acuerdo con lo que... con lo que dije de Palestina. Isa de la Plata dice: fuerza Reinaldo, ánimo y a salir adelante. Bueno, besos de Isa de la Plata, de las hijas de la Plata. Silvia Catino está escuchando, Santiago Lima, Jorge Tango, Jorge de Villa Crespo, Violeta, Pablo Cala desde Colombia, Cristóbal Méndez, que tiene un programa con los chicos, con los cuentos, que yo escucho los domingos a la tarde aquí, pero él está en Córdoba. Susana Saldúa, Lucía, una maestra, una compañeraza, María Marcia Moreno, Eleonora Aubel, una música que ya vamos a pasar, música de ella, una extraordinaria cantante de jazz y pianista. Maravillosa. María Heifel, escuchando y apoyando a Palestina, llega este mensaje ahorita. Eric desde Colombia, el Indio Vertis desde el pueblito de Batán, Verónica Adrés de acá de Mar del Plata, Hernán Molina también, de Embarreados, ¿no? Un programa de la azotea. Silvia Reguera, luchadora, ella por Andalgalá, Carlos Prado, Mónica Junchansky, Fernando López de Mar del Plata también, Graciela la enfermera que le pone el cuerpo, Cristian Madia, también vamos a tener música del Norma Moyo, Mario de aquí, Mario, necesito pantalones, voy a tu negocio, Lili, la sobrina de Mirta Baravalle, la querida sobrina de la queridísima Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Alfredo de Huellas de México, Susan de Uruguay, Lautaro de Buenos Aires, Nadia, que hoy cumple años también, Gustavo Mayo también escuchando. ¿Pero voy a tener un cumpleaños? No, ya fue el cumpleaños, Río. ¿No tenés otra cosa que decir? Rocío de Guanajuato, Sandra de Honduras, también poniendo la otra oreja. Y nos vamos con una versión también. Hoy me preguntaba Guillermo, y esto va para Aurora también, ¿qué versión pasaba de Hasta Siempre Hoy? Hicimos un jueguito con cuatro versiones, unas versiones muy...